Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de la Tolerancia y a Marita por habernos invitado a este acto. Y quería agradecer también a todos vosotros, a todos los presentes que estéis aquí. Es importante que las ideas que defendemos entre todos llamen cada vez más a las personas para que llenen los auditorios, para que transmitan después, cuando llegan a sus casas y a sus trabajos, las ideas que han oído, y para que entre todos oigamos cosas que hemos oído ya muchas veces, que muchas veces ya no nos causan el entusiasmo que sentíamos cuando las oíamos por primera vez, porque esto hace unos años, una mesa de estas características, cuando no había tantas, cuando no estaban tan nutridas las asistencias, todos nos sentíamos un poco como los que salen de las catacumbas y se reúnen unos pocos para hablar como si fueran cristianos perseguidos en la época de Roma. Ahora ya se va normalizando la disidencia. Creo que ponemos quizás el entusiasmo romántico que se podía sentir en muchos de nosotros deja paso ya a una vocación más cerebral y más de hacer daño fríamente a este régimen en el que estamos nosotros inmersos. Se ha hablado muy bien por mis dos predecesores en el uso de la palabra acerca del nacionalismo y lo que es este régimen que tenemos aquí. Este régimen que parece ignorar la división de poderes y que lleva a instituciones importantísimas para la vida democrática de los pueblos, como es un parlamento o como son las corporaciones municipales, llevan a estos órganos públicos, organismos públicos, a negar que para ellos las sentencias que se dictan sean vinculantes. Y esto nosotros parece que lo tenemos que ir repitiendo como un mantra, porque es que nos parece que nosotros mismos nos creemos hasta qué punto es grave y es reiterada esta conducta de los poderes públicos que tenemos en Cataluña. Pepe Domingo ha hecho un nutrido examen de cuáles son los artículos de nuestra legislación que obligan al cumplimiento de las resoluciones judiciales a nuestros poderes públicos. Es así, tal y como se ha leído aquí, es así. Se están incumpliendo las sentencias, y no solo se incumplen, sino que se hace gala de ello, y se exterioriza con chulería, y se acude a mecanismos de pronunciamientos en los órganos en los órganos democráticos, pues, como son los parlamentos, pronunciamientos que sería imposible ver en un Estado de Derecho que respetase la división de poderes y que todos los poderes, como también nos ha dicho María José del PP, están sometidos al imperio de la ley y deben cumplir las sentencias. Aquí estamos en una cuestión que es ciertamente insólita, creo yo, en los países de nuestro entorno. Se ha hablado también de que hay instituciones públicas y asociaciones, como por ejemplo pues la asociación esta de jueces para la democracia, que ha tenido la desfachatez de criticar una resolución judicial y casi convidar a su incumplimiento. Esto es lo propio de los regímenes que todo lo inundan y que en todo se entrometen. Es esta característica, el que el Colegio de Abogados de Barcelona hiciese un pronunciamiento también en favor en contra del Tribunal Constitucional por la sentencia del Estatut, el que estas corporaciones, colegios profesionales, el que las editoriales de los diferentes periódicos catalanes se uniesen para decir algo común, esto donde se ha visto, en la Unión Soviética. Entonces, estas cosas que ocurren aquí nos pintan cuán peliagudo es el escenario que tenemos ante nosotros y que como juristas nosotros os comentamos ahora aquí y, digamos, sería responsabilidad nuestra, es a lo que nos emplaza Marita, a decir, bueno, pero vosotros como juristas, ¿cómo lo veis esto? ¿Tiene con estas nuevas sentencias, con el estado de la situación actual, esto podemos hacer algo contra este régimen que se presenta como un bloque impenetrable? Yo creo que ahora tenemos un nuevo escenario. Por lo menos los juristas tenemos un nuevo escenario. Es cierto lo que ha dicho Pepe y también Marita en la presentación, de que hace unos años, cuando se nos preguntaba acerca de, por ejemplo, las sanciones, las multas lingüísticas, o la inmersión lingüística en las escuelas, nosotros nos veíamos un poco obligados a acudir a resoluciones que, bueno, que eran más o menos solitarias, que aisladas, pero no teníamos el respaldo potente de una sentencia del Tribunal Constitucional que se hubiese pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de lo que tantos decíamos desde hace tanto que era inconstitucional. Y ahora, desde junio del año pasado, sí que existe este referente. Desde la cúspide de nuestro sistema, jurisdiccional, aunque el Tribunal Constitucional no es propiamente órgano jurisdiccional, pero desde la cúspide de nuestro Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado. Y a renglón seguido, si esto lo dijo el Constitucional en junio, en diciembre, ya como cerezas maduras, han caído tres sentencias del Tribunal Supremo que, en aplicación de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha declarado por primera vez que la inmersión lingüística es entendida como la exclusión del castellano como lengua vehicular, es radicalmente inconstitucional. Y ahora ya lo tenemos, esto ya lo tenemos. Entonces, hemos avanzado. La respuesta a las preguntas que se nos hacían hace unos meses, oye, me han puesto una sanción por el hecho de rotular en castellano en mi comercio. Son 600 euros. Si la pago ahora me sale más barato y no sé qué, no sé cuánto. La respuesta era, chico, creemos que es inconstitucional y tal, pero hay un rosario de recursos por delante, que por suerte muchos han acometido, pero otros no. Había que decirle a la gente, mira, si quieres ser conejillo de Indias y que vayamos hasta el Constitucional y esperemos que el Constitucional falle a nuestro favor, pues lo hacemos. Pero que sepas que, entre tanto, los 600 euros los tendrás que pagar tú, porque con la normativa tal y como está ahora, no podemos conseguir que se revoque esta sanción. Esta era la respuesta hasta ahora. Era decirle a las personas, hombre, si quieres, si tú te quieres sacrificar por la causa, si quieres que ensayemos, si quieres que tu caso se lleve adelante para intentar romper este muro, pues lo haremos, pero que sepas que te va a costar dinerito. El dinerito, por lo menos, de la multa, aunque las asociaciones o los partidos políticos que podamos echar una mano no cobrásemos por el tema de llevar adelante estas cuestiones. Claro, esto era disuasorio. Dile a la gente, oye, mira, pon esta mejilla, pero que luego pones la otra que te cae otro cachete. Entonces, a la gente esto. Entonces, este nuevo escenario cambia la cosa. Cambia la cosa jurídicamente. ¿Cuál es uno de los problemas en los que nos vemos todavía jurídico? Estamos mejor de lo que estamos, pero ¿qué problema tenemos? Pues tenemos el problema, que también ha apuntado Pepe, de que nos obliga casi la situación actual a estar persona por persona, uno por uno, llevando adelante la bandera todavía, con mucha más facilidad y seguramente con un recorrido más corto en la vía jurisdiccional, porque ya tenemos unas sentencias muy claritas para alegar y unos principios que ha establecido el Tribunal Constitucional que tienen que ser respetados por todos los tribunales. Y entonces, ahora ya, todas las sanciones lingüísticas que se impongan en aplicación de muchos de los pronunciamientos que ha hecho, de algunos de los pronunciamientos que ha hecho la sentencia del Tribunal Constitucional, se pueden ganar. Y se tienen que recurrir, porque se pueden ganar y se deben ganar en cuanto a eso. En cuanto al tema de la inmersión lingüística, no es que se puede decir, es que se puede ganar, joder, es que está ganado. jurídicamente esto se llevará adelante. Ahora, recientemente, los tres padres que recurrieron y que originaron estas sentencias en el Tribunal Supremo han anunciado que van a instar las ejecuciones de estas sentencias. Sí, sí, ya están instadas. ¿Sí? Y entonces van a obtener éxito en el sentido de que los tribunales no les queda otra que ejecutar. Hay una peculiaridad en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es que la ejecución no la lleva directamente el órgano jurisdiccional, sino que delega en la administración. Porque, claro, como se entiende que la administración es imparcial, y nadie había pensado que, coño, que la administración en realidad se niegue a cumplir las cosas, pues bueno, aquí tenemos la paradoja de que va a tener que ser la consellera que se está negando a acatar esta sentencia la que le toque ejecutarla. Entonces, veremos qué pasa. Veremos qué pasa cuando estas sentencias se ejecuten. ¿Qué pasará si empiezan a hacerse los suecos y a hacer pronunciamientos, a alegar diferentes cosas que demoren o que dificulten la ejecución? Hay un artículo del Código Penal, que es el 410, que dice que las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en pena de multa de tal, tal, tal, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. El tipo penal, mundo y lirondo, si nos cogemos lo que hay en el Código Penal y lo que tenemos aquí, es de aplicación. Si nos lo cogemos en su literalidad, es de aplicación. Y me diréis, bueno, pero es que aquí dice, los autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente, tal, es que no se niegan abiertamente. Hay jurisprudencia ella del artículo 410. ¿Y sabéis qué jurisprudencia hay? Pues jurisprudencia del tipo de alcaldes que se han negado a cumplir cierta resolución del Tribunal Superior de Justicia, de donde sea, en el que, por ejemplo, se le dice al alcalde que está obligado a que tal obra pública pues la demuela, la tire abajo y tal. Y se van acudiendo a subterfugios y a negativas, y el alcalde no cumple y tal. Pues estos alcaldes se han calzado a más de uno, ¿eh? Este artículo, el 410, se ha aplicado muchas veces a los municipios, cuando los alcaldes se creen, por muchas veces por falta de la asesoría necesaria y tal, o por negativa a facilitar las cuentas del municipio cuando se les está requiriendo porque la oposición en un pleno ha visto alguna cosa tal, entonces se lo llevan a los tribunales, el tío no hace nada, no hace lo que le dicen, pues le aplican el 410. Entonces, os decía, en su literalidad es de aplicación, la jurisprudencia para casos que son muy parangonables al que nos hallamos también se ha pronunciado ya y lo ha aplicado, pero, a ver, yo no creo que en Cataluña y en España nos metan al presidente de la Generalitat o a la consellera nunca, nunca en la cárcel, ni que prospere para nada una acción penal que se interponga contra ellos. Nunca. Ya lo veréis cómo no. Entonces, yo creo que ya se está anunciando y tal. Recogiendo el guante y de las propuestas que se están haciendo aquí de unidad y tal, que también creo que son muy necesarias, deberíamos valorar entre todos si cogemos estos caminos y qué pasará en el momento en que la Fiscalía salgan desbandada, en que aquello no se pueda llevar adelante. La última ratio, la última razón, que es en derecho, que es el acudir al derecho penal, aquí lo veo difícil. Entonces yo aventuraría más, yo creo que puede acabar dando mejor resultado en estas cuestiones de incumplimientos de la Administración una, que luego podría quedar ya para el debate, como lanzo como primera propuesta, una posible responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por defectuoso funcionamiento. Una responsabilidad patrimonial. Con lo que supone para la gente que acude a la vía jurisdiccional, el que después de 5 años litigando salga una sentencia del Supremo, a estos padres, por ejemplo, y tengan que ir a ejecutar, y ya les digan, no, es que mi hijo ya está en quinto de carrera, iba a tercero de ESO, pero ya ha acabado. Entonces, claro, dices, bueno, ¿y esto en qué se traduce? ¿En que se pegan la carcajada en el Departamento de Enseñamiento? ¿En eso? Pues no, habría que traducirlo en cuantificar una indemnización para esta familia y para este chaval. Porque si el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están diciendo que hágase tal cosa y no lo están haciendo desde las administraciones, entonces a mí que me indemnicen. Y entonces, por esta vía, no solo se consigue, no solo es una vía abierta la de la responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas, sino que también hay preceptos en la Ley 30 del 92 que establecen la responsabilidad patrimonial del funcionario público. Si hay un funcionario público que de alguna forma obstaculiza o incumple sus cometidos de forma que acaba acarreando una responsabilidad de la administración, acaba perjudicando económicamente a su patrón, que es la administración, luego la administración puede exigir responsabilidad patrimonial a ese funcionario. Y a mí me parece que hay pocas cosas más disuasorias en España. Hay quien viene, ir a la cárcel o que me... Tal, pues dices, bueno, aquí no se está tan mal. Pero que te pidan dinero, que vengan 100 padres a pedirte 3.000 euros cada padre y que sean... ¿Cuánto es eso? ¿300.000? No sé, estoy mal en matemáticas. Pero que esto, el que a alguien le puedan acabar tocando el bolsillo... y a la administración también, yo creo que tiene un contenido disuasorio y que esto es una vía que tenemos que explorar. Luego entraremos a analizar los 4 puntos concretos que nos sometía a nuestra consideración Marita, porque también querría decir que, aparte de estas iniciativas que se llevan a cabo de un valor inestimable, porque las asociaciones como vosotros, como La Tolerancia y como Convivencia Cívica Catalana, han levantado en solitario la bandera, en solitario la bandera de estas cuestiones durante muchísimos años. Y ahora tenemos también partidos políticos constitucionalistas que estamos dispuestos a llevar a cabo las acciones que sean necesarias para romper este muro o este techo de cristal que nos ha impuesto el nacionalismo. Y que no estamos dispuestos a dejar que se abusen de nosotros y de la ciudadanía y que se burlen de nosotros aquellos a quienes pagamos con nuestros impuestos y que nos parece mal y lo decimos y lo llevamos a donde sea. Ciutadans ha planteado ya, ha tenido entrada en el registro del Parlament de Cataluña una iniciativa legislativa para modificar la ley de educación catalana y para que se adecue a la sentencia del Tribunal Constitucional y para que se adecue a las nuevas directrices de los tribunales que obligan a tener el castellano también como lengua vehicular. Esta es una de las cosas, aparte de la participación en todos estos debates y mociones que mencionaba también María José y en la que, lógicamente, nosotros, por nuestra presencia en el Parlamento de Cataluña, pues estamos con todo el brío defendiendo esta postura constitucionalista por la que nos hemos metido muchos ciudadanos en la política. Hay que hacer esta unión de los constitucionalistas, hay que tratar de que el sistema electoral español se modifique de forma que los dos grandes partidos mayoritarios no acaben siendo rehenes de estos partidos nacionalistas que condicionan muchas veces la llegada al gobierno de los partidos a los pactos que se puedan llegar en comunidades autónomas y en municipios. No todo el mundo tiene las manos libres. Se ve cómo se modulan muchas veces las críticas cuando algunos piensan que podrían gobernar y que pueden necesitar el apoyo de los nacionalistas. La guerra siquiera política, que llevamos a cabo aquí, y en el fragor de la batalla uno puede pensar que su general le respalda, pero muchas veces dejan colgados a los soldados y no les mandan los helicópteros a recogerlos y los dejan allí, tirados, y pactan otras cosas distintas a las que el soldado, el teniente, esperaba para su batallón. En Ciutadans tenemos esto clarísimo, decimos esto ahora, lo diremos el mes que viene. Si nosotros entrásemos, y es un ejemplo, no es la campañita, es que lo estaba pensando ahora, no es que esté ahora barriendo para la campaña electoral, pero si nosotros entrásemos en el ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona, estas cosas que decimos aquí serán las que digamos también el mes que viene, y nuestros condicionamientos para lo que sea serán clarísimos los que aquí exponemos. Por eso es muy importante que los que estamos en esta lucha mantengamos siempre un discurso que seamos capaces de llevar a cabo. Y ya para esta introducción, para finalizarla, no puedo dejar de referirme a los medios de comunicación a los que tan oportunamente ha aludido María José. La piedra angular, podría decirse, de este régimen en el que nos movemos, son también los medios de comunicación. En Cataluña esto es increíble. Están los de un bloque, los del otro, pero están prácticamente, todos con su nacionalismo. Unos apoyan a CiU, otros apoyan al PSC, y aquí esto, al final, en lo que repercute es en que las personas más desinformadas sean juguetes de estos partidos políticos, que sean pastoreadas y llevadas a donde quieren los que actualmente están detentando el poder, y eso hace también esta presión mediática y de información que sufren nuestros ciudadanos, algunos conscientemente y otros no tanto, hace que para nosotros sea tan difícil conseguir personas que se atrevan a llevar a cabo unas acciones legales sacrificadas como las que en realidad habría que emprender. Hace que apenas tengamos ocasión ni altavoces de dirigirnos a la sociedad para decirle: oiga, que hay una sentencia al Constitucional y tres del Supremo que le permiten que usted tenga más horas de castellano, si quiere, y si no, no. Entonces, esta falta de información hace pues que estemos como estamos. Y nada más, yo luego proseguiré con la propuesta.